que con mis besos sientes que nada te falta. Y estando junto yo soy tu felicidad. Como quisiera estar con vos toda la vida y locamente entregarte el corazón. Beber un fuego de tu boca tan salvaje que se burlaba de mi amor sin compasión. Te digo adiós, falsa mujer, vete de aquí. Por tu querer no he de llorar, no voy a sufrir. No te puedo ver, no quiero saber nada de ti. Amor no tiene dicha. En carne propia sufre una falsa pasión. Tu boca amarga como hiel me ha hecho daño. Siento el desengaño de esta cruel desilusión. No volveré a pronunciar tu nombre otra vez. Te quiero olvidar. Te voy a arrancar de mi corazón. Nunca en la vida lo que me has hecho voy a perdonar.